no tiene comparación. Bailan mambo, guarachean y se dan su vacilón. Ellas dicen que eso es parte de la civilización. Baila negro, goza negro, que gozar es lo mejor. Baila negro, goza negro, que gozar es lo mejor. Baila negro, goza negro, no te lleve el dolor. Goza la vida, no lo dejes pa' mañana, que tarde o temprano todo en la vida se acaba. Baila negro, goza negro, no te lleve el dolor. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas debe dar gracias a Dios. Baila negro, goza negro, no te llene el dolor. Baila negro, goza negro, no te llenes del dolor.